Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola. El cuento de hoy se llama Luciana y su vestido, y lo escribió Adela Bash. Todos saben que en el mundo hay muchos vestidos. Si se pusieran uno al lado del otro, se podría hacer un camino de vestidos que llegaría desde aquí hasta muy lejos, quizás hasta el otro lado de la tierra. Hay vestidos de muchas clases, largos, cortos, con y sin mangas, con colores combinados o de un solo tono, de telas livianas como las hojas del álamo y de otras gruesas como las noches de invierno. Vestidos para usar los días comunes y vestidos para los días de fiesta. Ahora a Luciana le falta poco para cumplir los años, pero la abuela Chola ya no está entre las personas vivas de este mundo, y nunca le va a volver a hacer un vestido. A Luciana le gusta tanto el vestido que le hizo su abuela que desde hace meses es lo único que usa. Al principio, cada vez que se ensuciaba, su mamá se lo lavaba y enseguida se lo volvía a poner. Pero un día la mamá le dijo que las telas se van gastando con cada lavado. Y entonces, desde ese día, Luciana trata de que se le ensucie lo menos posible. Cuando lo tiene puesto, casi no juega, ni salta, ni corre, ni deja que se le acerque su perra Carmín. Porque a veces a Carmín le encanta apoyar las patas sobre las rodillas de Luciana y no se da cuenta de que le puede ensuciar el vestido. Por eso nunca come con el vestido puesto, por miedo a que le caiga un raviol con tuco o una papa frita encima. Pero Luciana no tiene ganas de comer. Siempre escuchó decir a los chicos que los chicos que comen bien crecen y se vuelven grandes. Sabe que si crece un poco más el vestido le va a quedar tan chico que no se lo va a poder volver a poner. La mamá ya le soltó todo el dobladillo, pero igual el vestido le está quedando tan apretado que tiene miedo de que se rompa. Y aunque ayer decidió que no va a comer más, hace un rato sintió tanta hambre que se comió un pedacito de pan con queso. Y ahora ya tiene ganas de volver a comer. Y casi no puede aguantar el hambre, por más que sienta que con una sola miga el vestido le va a estallar. A veces Luciana piensa que tendría que dejar de respirar, porque cuando respira, el pecho se le mueve un poco dentro del vestido que le ajusta mucho y parece a punto de romperse. Pero sabe que no puede dejar de respirar. Ahora hace un momento nomás Luciana suspiró, y cuando soltó el aire ocurrió lo que tanto temía. La tela se reventó. La tela floreada que hasta hacía un minuto había sido un vestido, voló convertida en minúsculos pedacitos. Miles de pequeñísimos retacitos se desparramaron por aquí y por allá, y en un instante el patio de la casa se transformó en un jardín de flores, iguales a las telas, pero de verdad. Luciana se alegró muchísimo al ver tantas flores nuevas y decidió que bien podía empezar a usar otros vestidos, porque el perfume de cada flor le decía: la vida está llena de cambios y estamos realmente vivos cuando los aceptamos con alegría. Y el viento sopló y este cuento se terminó. En el fondo de mi casa hay un arbusto que en otoño no pierde las hojas. Está siempre verde, todo verde. Bueno, todo, lo que se dice todo, no, porque en esta época se le forman unos racimos de bolitas rojas como uvitas que se llaman bayas. Son los frutos. Y parece que a algunos pájaros les gustan mucho. Por las mañanas y por las tardes suelen venir los zorzales, unas aves marrones, de pancita color canela y pico amarillo, que se la pasan dando saltitos de rama en rama, mordisqueando las bayas. Hay otras aves que, además de larvas e insectos, también se alimentan de bayas. ¿Se animan a investigar cuáles? Mascotas. Odio que no me dejen tener mascotas. No pretendo jirafas. No pido focas. Solo quiero un amigo con quien jugar. Peludo y calentito para abrazar. Y no esos peces para mirar. Y como en casa no entran perros ni gatas, porque mamá me dice que dan trabajo, me fui solo a la feria, la de animales. Y compré 3 mascotas esta mañana, que tengo aquí escondidas bajo la cama. Son grandes y peludos y lustrosos, hacen piruetas y son cariñosos. Son buenos, obedientes y educados, mis 3 microbios domesticados. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? Este cuento se llama Mucho Neta. Lo escribió Pablo Bernasconi. Un señor muy monono se compró una motoneta celeste. «Voy hasta la esquina», le dijo a la esposa. Pero cuando llegó a la esquina, aprovechó que le quedaba nafta en el tanque y siguió un poco más, hasta el borde de la ciudad. Y como era embajada, siguió otro poco, por el campo, entre las vacas y los pastos. Como tenía viento de cola, siguió un poco más, hasta la frontera con el país vecino, y como lo dejaron pasar previa presentación de documentos, siguió un rato más hasta la cordillera nevada. Como venía con buen envión, subió la ladera de la montaña hasta la punta, y ya que el resto era cuesta abajo, se lanzó sin miedo, tan rápido que le sobró velocidad para llegar hasta la costa. Como justo estaba por partir un barco enorme, se subió y anduvo dando vueltas y vueltas por la cubierta, hasta que el barco llegó a un país del otro lado del mar, con gente de otro color que hablaba raro. pidió indicaciones para volver a su casa y, como no entendía el idioma, salió para cualquier lado. En cualquier lado pasaba un tren que casi lo pisa y por esquivarlo el señor se metió de cabeza en un avión y anduvo con la motoneta por el pasillo entre los asientos. Los pasajeros lo insultaban porque les tiraba el café encima y los llenaba de humo. En cuanto el avión aterrizó, lo sacaron a patadas, con tanta fuerza que fue a parar derecho a la puerta de su casa, donde se quedó sin nafta. Apenas entró, su esposa le dijo que se lavara las manos, que ya estaban por comer, pero que antes fuera hasta la panadería de la esquina, porque se habían quedado sin pan. Hola. Les invito a jugar al juego de las sillas. Necesitamos tantas sillas como participantes. Colocamos las sillas en ronda, con los respaldos hacia adentro. Empezamos a girar alrededor de las sillas y cuando él o la que dirige nos avisa, o si les parece mejor, cuando se silencia la música que puede estar escuchándose desde un celular o un equipo de música, todas y todos trataremos de sentarnos. Luego se quita una silla y se repite la actividad. Entonces vamos a tratar de ayudar al que no tiene silla para que quede sentado. Puede ser compartiendo la silla o a upa. Luego se quita otra silla y otra y así hasta que quede una sola silla y todas y todos organizados de manera de quedar todos sentados. Es muy entretenido y hay que hacer mucho equilibrio para no caerse. Bueno, hasta la próxima. Yo conozco a cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Calladitos, y los bien quietitos, eso sí que...